ella me adoraba. Pero con el tiempo lo pagaré con ese amor que yo eché a perder. Pero con el tiempo lo pagaré con ese amor que no olvidé. Amor, pero te digo una cosa, lo que se hace, se paga.